Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Bugs Bunny en Viuda en Peligro. Centro de Dona, qué agujero. Centro de Noticias. Viuda local hereda 50 millones de dólares. ¿50 millones de dólares? Esa viuda tiene que casarse. Cuando tenga el dinero en mis manos, compraré la casa de la vieja y la echaré a la calle. Haré que derriben el orfanatorio y compraré el departamento de policía. Ese malvado solo quiere el dinero de la anciana. Creo que este Boy Scout va a ser su buena obra del día. Dinero para quemar. ¡Uy! ¡Hace frío aquí! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Yo te quiero, muñeca! ¡Tus ojos, tus labios! ¡Ven conmigo a la montaña! ¡Juntos haremos música hermosa! ¡Ven con papá, muñeca! Caracoles, esto no me había pasado desde que los muchachos regresaron de la revolución. ¡Ay, Dios! ¡Ay, cielos! Hay alguien en la puerta. No te vayas, ahora vuelvo. ¡Ajá! Al fin te encuentro, mi pequeño pichón. Vuela conmigo a París. ¡Ay, cielos! 20 años nada y luego todo se me junta en un día. ¡Ay, adiós! ¡Ay, ay, santo cielo! ¿Qué hay de nuevo, mi querido viejo? ¡Condenado rival! ¡Yo te haré probar la piel! ¡Has insultado al gran amante! ¡Al marqués de miércoles y jueves! ¡Toma esto! ¿Pistolas a 10 pasos? ¡De acuerdo! ¡Angard! ¡Estoy listo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 y medio, 9, 3 cuartos, 9, 3, 16 avos, 11, 16 avos, 12, 16 avos, 10. Itinerario de autobuses. Sí, justo a tiempo. ¡Ay, qué roche! ¡Abre, abre la puerta! Ya voy, ya voy. ¡Ahora verás! ¡Ay, Emma! ¡Oh, eres guapo! ¡Oh, Dios! ¡Santísima, está tomado! Aquí, no te muevas de aquí mientras te preparo una taza de café negro. Volveré con tu café en un segundo. Eso está muy mal. ¿Uno o dos terrones? ¡Que sean dos! ¿Dos? Muy bien. ¡Uno, dos! Aquí está tu café. ¿Uno o dos terrones? ¡Esos quiero! ¡Ay, se ha vuelto loco! ¡Ay, sapos cornudos! ¡Espera, Emi, espera! ¡Lo siento! ¡Emi, abre! ¡No te acerques a mí! Puedo verte por la cerradura. ¡Ábreme, Emi! ¡Emi, lo siento, Emi! ¡Dame los terrones! ¡Quiero los terrones! ¿Quieres los dos? Sí. ¡Me gusta! ¡Eres guapo! ¡Vamos a fugarnos! ¡Está bien! ¡Tú ve a la ventana! ¡Yo voy por la escalera! ¡Quiero llevarme unas cosas! ¡Atrápalas! Lo único que le falta es el fregadero de la cocina. ¡No olvides el dinero, Emi! ¿Y tú, Sam, aceptas a esta mujer, mujer, como legítima esposa? ¡Ay, no! ¡No quiero ni por un millón! ¡No quiero! Siempre la dama de honor, pero nunca la novia.